sales de noche, que alumbra sus pasos y ves por dónde anda. Alumbra bien su camino y que no tropiece, es lo que deseo. Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo. Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva recuerdo que fue ella de mí. Luna que sales de noche, luna que alumbras el mundo, ilumina su camino. Aquí su recuerdo en mi pecho creciendo. Rezando por ella yo vivo y juro que mientras yo viva recuerdo que fue ella de mí. Luna que sales de noche, luna que alumbras el mundo, ilumina su camino.